¿Qué más da si se dio o si se da de nuevo? Y si la nota es alta, no importa, porque yo le llego. Ay, qué rico es probarte. No me olvido de tu sabor. Cuando te comí, me sacié de ti. No buscaba nada de amor, solo me puse pa' ti. Yes, cuando le da más ganas, mi doctora.